Domingo de la 18ª semana del tiempo ordinario, ciclo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió de a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: "Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos". Pero Jesús les dijo: "No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos". Ellos respondieron: "Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí", les dijo, y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Esta es la primera multiplicación de los panes. Hay una segunda. Son muy parecidas las dos, solo que en la otra multiplicación se habla de 4.000 hombres, no 5.000, se habla de 7 panes, no de 5, y también se habla de 7 canastas sobrantes y no 12, como dice aquí. Pero lo importante es el milagro como tal, y lo que Cristo quiere enseñarnos con ambos milagros de la multiplicación de los panes. El Señor se retira solo en la barca a orar. Muchas veces Jesús busca esta soledad, este retiro, este silencio para estar con su Padre a solas, lo cual también nos enseña que nosotros necesitamos hacer lo mismo. Si Cristo, el Hijo de Dios, lo hacía, tenía necesidad, bueno, también nosotros tenemos necesidad de esa unión con Dios a solas, de esos momentos de oración personal, personal. No solamente la oración comunitaria, la cual por supuesto es importante, sí, sobre todo la misa, pero también buscar momentos de oración personal, encuentro personal. Las personas que se aman quieren estar juntas y además quieren tener momentos de intimidad. Así es, entre los enamorados buscan estar solos. Bueno, con Dios es lo mismo, ¿no? Si amamos a Dios, tenemos que buscar momentos, espacios de intimidad con Él, de soledad con Él. Cristo los buscaba, esos momentos. Se retiraba al lago, a la montaña, a un lugar desierto. La gente, al ver que Jesús está en la barca, ahí en el lago de Tiberíades, o el mar de Galilea, empieza a seguirlo por la orilla. Con lo cual, cuando Jesús desembarca, se encuentra con que la multitud lo siguió. ¿Por qué? Porque la multitud ya sabe quién es Jesús. Hay muchos enfermos entre la multitud. Se acercan a Jesús para que Él los cure, para que Él además les enseñe, les explique la palabra. Tienen hambre de Dios, Toda esta muchedumbre tiene hambre de Dios. Quieren que Cristo les hable de la palabra de Dios. Quieren escuchar la doctrina de Cristo. Y además, que el Señor les cure los enfermos. Estuvieron ahí varias horas. Empezó a oscurecer. Y acá los apóstoles es cuando le piden a Jesús que Él despache a la gente. Que Él diga, bueno, basta, se terminó, cada cual a su casa. Es interesante la respuesta de Jesús. Porque los apóstoles plantean esto, bueno, ya es tarde, es la hora de la cena, que cada cual se vaya, porque no tenemos comida para todos, tampoco podríamos comprar, no hay dinero para comprar comida para tanta gente. Además estaban en un lugar desierto, no era fácil ir a comprar. La solución más fácil para los apóstoles era esta, bueno, Jesús, decirle que se vayan, ya está. Los podés despachar, taza a taza, ¿no? Cada cual a su casa, listo. Pero Cristo dice, no, no. Denles de comer ustedes mismos. El problema es la comida, o la falta de comida, bueno, háganse cargo ustedes. Muchas veces también nos pasa que nosotros queremos despachar a una persona que viene a vernos o que nos necesita o con la cual ya hemos estado, pero nos parece quizás un poco intensa la persona, un poco molesta y uno dice, bueno, listo, ya está, basta, a ver cuándo nos vamos, hasta mañana. A veces nos pasa, ¿no? Este intento por alejarnos de aquel que necesita o despachar a la persona. Y Cristo que nos dice, no, no, no, ningún despachar. Hacete cargo de la persona. Dale de comer. O sea, atendé a su necesidad. Cristo pone en contacto a los apóstoles con la necesidad de toda esta muchedumbre. Ellos quieren sacarse a la gente de encima y Cristo les dice, no, háganse cargo, denles ustedes de comer. Esta es otra enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, cómo actuar frente a una situación similar, en la cual por ahí queremos sacarnos a la persona de encima, porque bueno, ya nos molesta un poco. Es verdad que el otro no puede quedarse a vivir en mi casa, es verdad que hay un límite, pero también es verdad que muchas veces ese límite que nosotros ponemos en relación con el prójimo brota más de una falta de caridad, de una falta de atención o de la pereza nuestra que de una verdadera prudencia. Cuando los apóstoles escucharon esta respuesta de Jesús, denles de comer ustedes, claro, se habrán asombrado sobremanera porque no tenían comida para tanta gente. 5 panes y 2 peces, nada más tenían. Imposible con eso alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 peces. ¿Es mucho o es poco 5 panes y 2 peces? Y depende. Ustedes saben que Dios tiene otra matemática. Dios calcula de otra manera. Dios mide las cosas no tanto según la cantidad, sino según la intención con la cual ofrecemos o con la cual damos aquello que damos. Dios está más atento a la intención. Dios le importa más que aquello que damos o que le ofrecemos, aunque sea poquito en términos cuantitativos, sea algo que para nosotros signifique, sea algo que a nosotros en cierto modo nos duela al darlo o al entregarlo o al ofrecerlo. Para Dios es importante que aquello que le ofrecemos sea todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, aunque sea poquito, no importa la cantidad, todo. Si le ofrecemos todo, todo lo nuestro a Dios, Dios hace el milagro. Aquí los apóstoles han ofrecido todo a Cristo, todo lo que tenían, 5 panes y 2 peces. No es que alguno se guardó un pancito dentro de la canasta por las dudas, no es que alguno se envolvió un pescado y se lo guardó en el saco por las dudas, no sea cosa que no alcance. No, no, no, no. Le dan todo a Cristo, todo lo que tienen. Muy poquito en términos de cantidad, sí. Pero como dieron todo lo que tenían, Cristo hizo el milagro de la multiplicación. Para que Dios haga milagros en nuestra vida, hay que darle todo lo que tenemos, todo. Sin mezquinarle o sin reservarnos algo, no podemos decirle a Dios: Señor, yo te doy, pero por las dudas, esto me lo reservo, esto me lo guardo aparte, este ahorrito, este amor, no te lo doy, este afecto, este cariño es mío. No, no, eso no sirve. Una ofrenda así no sirve. Porque además, si ofrecemos así a Dios, de esta manera, o decirle a Dios: Señor, te doy, pero un porcentaje de lo mío, no me pidas todo. Si lo ofrecemos así, en el fondo es falta de confianza. Es falta de confianza. Es decirle a Dios: Señor, te doy, pero por las dudas que lo tuyo no funcione, yo por las dudas tengo un plan B, que es esto que me reservo aparte. Es falta de confianza en Dios. Total, una entrega así no sirve. Con lo cual podríamos preguntarnos, cuando yo ofrezco a Dios mis cosas, mi tiempo, mi vida entera, ¿me reservo algo? ¿Retaseo? ¿Soy mezquino en la entrega? ¿Soy inseguro o insegura? ¿Demuestro tener falta de confianza? ¿O por el contrario, le doy todo a Dios? Todo, aunque sea poco, pero todo, todo lo que tengo. ¿Por qué Dios puede pedirme todo? Dios tiene derecho a pedirme todo. Cristo tiene derecho a pedirme todo. Porque Él me ha dado todo, Él nos ha dado todo. Todo lo que tenemos es de Dios. Alguien podrá pensar: no, no, lo que yo tengo me lo gané trabajando. Sí y no, sí y no. Porque si bien te has esforzado para trabajar o para estudiar y llegar a donde llegaste, eso también es por gracia de Dios, no solamente es por mérito personal tuyo. ¿Quién te dio los brazos para que puedas trabajar? ¿Quién te dio la inteligencia para que puedas estudiar? ¿Quién te dio los recursos materiales para que puedas llegar a donde llegaste? ¿Ha sido Dios que además te dio una familia para que te pudiera sostener en tus estudios? ¿Has tenido ventajas, favores que otros quizás no han tenido, y eso es por gracia de Dios? No somos dueños de los bienes que tenemos, somos administradores de los bienes de Dios, son de Dios, con lo cual, si son de Dios, Él tiene derecho a pedírmelos. Y si algún día Cristo me pidiera la vida, nos pidiera entregar nuestra vida por Él, tendríamos que hacerlo. Porque también nuestra vida es un don de Dios. No somos dueños. Por eso Cristo tiene derecho a pedirnos todo, como hoy a los apóstoles, todo lo que tenían, 5 panes y 2 peces. Es una imagen de la totalidad de nuestra ofrenda. Porque además Cristo mismo se ha entregado todo sin mezquindad, se ha ofrecido todo Él en la cruz, ha dado todo lo que tenía, su cuerpo, su sangre, su vida entera, a su propia madre. ¿Quién ofrece a su madre? ¿Quién regala a su madre? ¿Quién entrega a su madre? Lo ha hecho Cristo. Lo que uno más ama en este mundo, ¿no? La propia madre. Después de Dios es lo que más amamos en este mundo. Y Cristo ha ofrecido aquello que Él más amaba en este mundo, luego de su Padre, que es la Madre, la Virgen, y nos la dio al pie de la cruz cuando se la entregó a Juan. Él ha sido el primero en darse todo. Por eso también Él puede y tiene derecho a exigirnos todo. Repito, no importa la cantidad, importa la intención con la cual damos, sin mezquindad, con confianza, y aquello que ofrecemos, aunque sea poquito en términos numéricos, que sea algo que signifique para nosotros y que nos duela en parte, como decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Dar, pero dar hasta que duela. Seguramente a los apóstoles les habrá dolido hacer esta entrega, porque era lo que ellos tenían para comer ellos, era la vianda de los apóstoles. Sin embargo, la pusieron en manos de Cristo y el Señor multiplicó, multiplicó. En otro lugar del Evangelio, Cristo elogia a una viuda que puso en la alcancía 2 monedas. Y dice Jesús, en otro lugar del Evangelio, esta viuda ha dado más que el resto, porque había otras personas que colocaban en la alcancía mucha plata. Pero dice, ha dado más que el resto. ¿Por qué dice eso Jesús? Agrega el Señor, porque ella dio todo lo que tenía para vivir. En cambio los otros, aunque dieron más cantidad, sin embargo, dieron con otra intención, con otro corazón. Dieron lo que les sobraba, dirá Jesús. O sea, no les dolía tanto esa ofrenda. En cambio, a la viuda sí, porque era todo lo que tenía. Recordemos que las viudas eran pobres, ¿eh?, en la época de Jesús. Y con esas 2 monedas de cobre se ganó el reconocimiento del Señor. Quiero decir, no importa la cantidad, importa que aquello que damos nos signifique, nos duela en cierto modo, y sea todo lo que tenemos. Cristo entonces reconocerá esa ofrenda y además hará el milagro. Y además nos enriquecerá, porque el Señor no se deja vencer en generosidad. Cuando Cristo ve un corazón generoso, Él es con esa persona doblemente generoso. El hecho de que hoy hayan sobrado en este milagro 12 canastas, fíjense, ¿no? Todos comieron en abundancia y sobraron 12 canastas de panes y peces. Esta sobra, exagerada sobra, habla de la exuberancia que hay en Dios, de la generosidad que hay en Dios, de cómo Dios cuando multiplica o cuando bendice lo hace así, a granel, en cantidad. Esto habla de la generosidad, del obrar divino en nuestra vida, porque Dios no se deja vencer en generosidad. Hay que confiar entonces, hacer la prueba, darnos cuenta cómo cuando ofrecemos el Señor responde así, de esta manera, siendo generoso, enriqueciéndonos, sobre todo espiritualmente. Digamos por último que este milagro de la multiplicación de los panes es también antesala o anticipo de otro milagro más importante que la multiplicación de los panes, cuál es la Eucaristía, cuando Cristo transforme el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Este pan material de Cristo que hoy entrega a la gente está al servicio o en función del otro pan, el espiritual, la palabra de Dios, la Eucaristía. Si Cristo hoy da de comer a toda esta gente es porque el Señor vio que esta gente fue a buscar otra cosa, en realidad fue a buscar el pan de la doctrina, el pan de la verdad, el pan de Dios, el pan de la sabiduría, el pan de Cristo. Cristo es el pan, en definitiva, el pan es Él, y Él dirá: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El gran milagro es Cristo mismo en nuestra vida. El pan al cual hay que aspirar no es solamente el pan material, sino es que es Cristo mismo. El pan es Cristo. ¿Saben que hay una iglesia a orillas ahí del mar de Tiberíades, donde, según la tradición, fue el milagro de la multiplicación de los panes? Se llama justamente así, ¿no? La iglesia de la multiplicación de los panes. Una iglesia austera, grande, en piedra. Y delante del altar hay un mosaico en el piso. El mosaico de Tabga, se llama así. Un mosaico alusivo al milagro de la multiplicación de los panes. Está la piedra debajo del altar, donde la tradición, Jesús hizo el milagro, y junto a esa piedra este mosaico. Y en el mosaico hay dos peces y una canasta con panes, pero hay cuatro panes, no hay cinco. Y eso llama la atención, porque en el milagro se habla de cinco panes, no de cuatro. Y en el otro milagro, la segunda multiplicación, se habla de siete panes. Pero aquí no, en el mosaico aparecen cuatro panes dentro de la canasta. Y uno dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se confundió el artista, el que hizo el mosaico? Y no. Cuatro panes ahí y el quinto pan está sobre el altar. En la Eucaristía, el quinto pan es Cristo mismo. Este milagro también remite al milagro de la Santa Misa, al milagro de la Eucaristía. ¿Buscamos ese pan o solamente le pedimos a Dios que atienda nuestras necesidades materiales? ¿Buscamos cumplir la voluntad de Dios? ¿Buscamos el pan de Cristo? ¿Buscamos la comunión con Cristo? ¿Buscamos la Eucaristía? ¿Amamos la misa? El Señor nos dé la gracia de buscarlo a Él en primer lugar. La unión con Él. El amor a la Eucaristía. El Señor nos dé la gracia también de ofrecerle todo lo que tenemos para que Él haga milagros, para que Él multiplique. El Señor, finalmente, nos dé la gracia de hacernos cargo, en lo que podamos, de las necesidades de los demás y no, por el contrario, intentar sacarnos de encima a las personas. Es lo que le pedimos en este día, en este domingo y con este Evangelio. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.